Como les decía, es martes, 13 de septiembre, y seguimos con esta primera entrevista que vamos a tener en el magazine, bueno, pues con diversa temática, hablando de diferentes sectores, de política, de cultura, de ocio y también de salud. Hoy me acompaña alguien que ustedes ya conocen a través de estas ondas, es Rafael Cortés, es nuestro profesional, nuestro especialista de psicología para todos. Muy buenos días, Rafael. Hola, buenos días a todos. Hoy queremos conocerte, pero de una manera un poquito diferente. Estás a cargo de esa sección de psicología para todos, pero queremos saber un poquito más de Rafa, de nuestro compañero, de nuestro psicólogo. Y bueno, pues cuéntanos un poquito. Ustedes a través de la radio no lo saben, por la voz a lo mejor lo pueden intuir, es una persona muy joven. Y cuéntanos a qué te dedicas, qué haces tú normalmente cuando estás fuera de la radio. Bueno, gracias sobre todo por lo de persona muy joven, que siempre se agradece. Cuando ya has pasado de los 30 años, ya se agradece siempre. Pues bueno, yo soy psicólogo, como todos los oyentes saben. Mi ámbito sobre todo de trabajo es en la Asociación Española contra el Cáncer, donde ya pues llevo desempeñando esta labor durante, bueno, pues desde hace 7 años aproximadamente. Uh-huh. Y luego pues tengo también la suerte y la posibilidad de trabajar en otros centros, como es el Centro Médico Évora Salud, aquí en Talavera de la Reina. Y en la residencia Casablanca, la residencia de mayores Casablanca. Son un poco los tres sitios donde desempeño pues mis conocimientos de psicología y donde trato de aportar mi granito de arena. Le recordamos a nuestros oyentes que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. De ahí que, bueno, pues mucha vinculación de nuestros colaboradores tenga que ver con esta parte de España, aunque ustedes nos escuchan, bueno, pues a través de los diferentes diales o, bueno, como comentamos los compañeros, quizá en otro uso horario, porque a través de nuestra página web, pues quién sabe desde dónde nos están escuchando. Rafael, ¿por qué la radio? ¿Cómo te entró a ti este gusanito? Porque yo sé que antes de esta casa has tenido contacto directo con los medios de comunicación, con la radio especialmente. Pues fíjate, yo siempre lo cuento de pues, manera un poco curiosa, ¿no? Yo siempre tenía la duda un poco entre periodismo y psicología. Uh-huh. Siempre me surgía la duda de qué hago. Y bueno, al final me decanté por la psicología, pero nunca abandoné pues ese sueño un poco, ¿no? Que cada martes cuando vengo aquí tengo la posibilidad de hacer realidad, ¿no? Yo hice 2 programas antes de colaborar aquí con vosotros, ¿no? Un programa en Madrid, uh-huh, en San Sebastián de los Reyes, un programa de humor en la radio. Y luego empecé ya con un programa de psicología también en Radio Vallecas, a los cuales también les estoy muy agradecidos porque gracias a ellos también tuve la oportunidad de ganar un premio de periodismo del Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no? A través de ese programa que era de divulgación un poco de la psicología. Entonces, bueno, la venilla de la radio viene ya desde hace tiempo, ¿no? Y es una cosa que me gusta mucho, me relaja, me hace sentir bien y como comentábamos antes, ¿no? De empezar el programa, que le comentaba yo a Diana que para mí el venir aquí supone un poco pues ese cambiar el chip, ¿no? Ese desconectar de mi profesión de verdad, que es la psicología, ¿no? Bueno, además siempre se ha dicho que los periodistas sabemos mucho de nada, así que contar con especialistas que vengan aquí y nos ayuden en nuestra tarea diaria pues siempre es muy gratificante y sobre todo pues estupendo para ustedes, nuestros oyentes, que al final la radio está hecha para ellos y con profesionales que nos ayuden a ver la psicología desde otro punto de vista. Pues nosotros lo tenemos todo hecho. Precisamente por ahí quería yo llevar esta entrevista. Rafa, ¿la psicología sigue siendo un tabú? ¿Seguimos pensando los españoles que ir al psicólogo es algo malo, que nos pasa algo realmente serio cuando tenemos que acudir a este profesional? Pues es una pregunta interesante, ¿no? Y creo que es acertado el que matices lo de los españoles, porque en otros países no está visto de esa manera, claro, ¿no? Sí, la verdad es que en algunos casos todavía, desgraciadamente, parece que ir al psicólogo es una cosa de locos o de que, bueno, de que estás chalao mental, ¿no? No es así, o sea, yo creo que todos en la vida en algún momento posiblemente tengamos que echar mano de un profesional de la psicología, pues para, no porque tengamos un problema psicopatológico que necesite un tratamiento psicológico a saco, ¿no? Sino porque hay momentos en la vida en los que a lo mejor, pues bueno, tienes una adversidad que no eres capaz de superar por ti mismo y qué mejor manera, ¿no?, de saber pedir ayuda y de que otra persona te pueda dar las herramientas necesarias para poder abordar ese problema que no te deja estar a gusto, ¿no?, en tu día a día. Quizá más en estos tiempos que corren, en la sociedad en la que vivimos, bueno, pues hay unos horarios de vértigo en cuanto al trabajo. Lo hablamos prácticamente a diario en los medios de comunicación, esa incompatibilidad con la vida laboral y familiar, esa conciliación prácticamente imposible, ese sentimiento de agobio, de no llegar a todo, mucho estrés por el ritmo de trabajo, por el día a día que parece que nos va devorando. Bueno, también estamos metidos en una sociedad plenamente consumista, obsesionados por la imagen, esos trastornos alimenticios que están a la orden del día, enganchados a muchísimas cosas. En este caso, bueno, hablamos también casi a diario de ese abuso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. ¿Serían cosillas que deberíamos tratar con un profesional? Mira, cuando me comentasteis la primera vez de hacer un programa de psicología, dije, lo bueno que tiene esto es que nunca se van a acabar los temas. Uh-huh. Porque es que al final, como bien comentas, Diana, yo creo que la psicología está relacionada con todo. O sea, en cualquier cosa que haces hay algo de psicología. Y efectivamente todos estos asuntos pues muchas veces requieren de la intervención de un profesional, ¿no? En nuestro día a día, el trabajo, como me has dicho, o bueno, sobre todo los trastornos de ansiedad, el estrés que está tan de moda, la prevención del desgaste psíquico, o problemas con los hijos, con los adolescentes. Bueno, hay una barbaridad de temas en los que está presente esta disciplina, ¿no? Siempre digo que al final hay que tomarse las cosas con más calma, ¿no? Que para todo. El ser precavidos, el pararse un momento a pensar, implica que nos podamos equivocar menos que si vamos de manera acelerada, ¿no? Es más fácil que tomemos decisiones erróneas si estamos nerviosos que no si adoptamos un estilo de vida tranquilo o somos más racionales, ¿no? Todo lo que sea anticipar, todo lo que sea ponernos nerviosos, todo lo que, bueno, nos va a llevar siempre a situaciones en un futuro no muy lejano, límites, ¿no? Es que yo, preparando esta entrevista, bueno, estos días atrás, pensaba, creo que hay muchos temas de los que yo podría hablar hoy con Rafa, que a lo mejor mis padres, siendo hijos de mis abuelos, no se planteaban. Cosas que, pues eso, que el día a día ha transformado, la sociedad evoluciona y hay, no sé si trastornos, patologías, problemas del día a día que serían impensables hace 50 años. Correcto, yo creo que, sobre todo, a ver, cuando tú acudes a un psicólogo, ¿no?, lo más importante es la parte de la objetividad y de la empatía que va a mostrar, cómo lo va a enfocar, ¿no? Como bien dices, obviamente de determinados asuntos o, qué sé, con tus padres o con cualquier persona a lo mejor de otra edad o que ha vivido en otra época, no lo va a entender a lo mejor de la misma manera que lo puede entender una persona a día de hoy y con otro tipo de mentalidad o con otro tipo de ideas, ¿no? Porque, bueno, fuera de la consulta todos somos personas, pero cuando estás con un paciente intentas, pues eso, mostrarte lo más objetivo posible, mostrarte lo más empático posible, intentas abrir todas las vías de escucha, toda la comunicación posible para tratar de identificar, ¿no?, que realmente qué es lo que le está haciendo a esa persona sentirse así y tratarle de ayudar a buscar una solución, ¿no? Con otro tipo de personas, pues bueno, a lo mejor con un amigo, dices, los amigos siempre son buenos confidentes, tal, pero a lo mejor a la hora de, no sé, de enfocar un problema, te lo va a enfocar como amigo. Uh-huh. A lo mejor no va a ser todo el objetivo o no va a mirar si te tiene que decir a lo mejor algo malo, que no te pueda sentar bien. No que vaya a ser malo para ti, sino que en ese momento es la decisión más correcta que realmente te va a ayudar, ¿no? De ahí a veces que digan que los psicólogos no podemos ayudar a nuestros familiares, ¿no? No es que no podamos ayudar a nuestros familiares, sí que se puede. Lo que pasa es que tanto el que hace de psicólogo como el que hace de paciente te ven con otro rol. Eso es, claro, y deben adoptar ese rol. O sea, si me vas a ver con ojos de cuñado o cuñada, hijo, sobrino, nieto, tal, es muy complicado, claro. Cada vez los españoles, Rafa, acuden más al psicólogo por iniciativa propia. ¿O todavía siguen derivándose a las consultas pacientes que vienen, pues me imagino, del médico de cabecera o algo así? ¿O cada vez somos nosotros mismos los que nos planteamos, oye, esta situación me está sobrepasando, creo que tengo que buscar ayuda? Yo creo que lo que más llega es el paciente que viene, pero no por el médico, sino por el familiar. Uh-huh. Es decir, sí, reconozco que tengo un problema y, ojo, siempre digo lo mismo, ir al psicólogo no es una opción de ser una persona débil, al revés. Creo que es de una acción de valentía, de decir, oye, me sucede algo, yo solo no lo puedo resolver, necesito de alguien que me pueda ayudar. Eso es un acto importante, de decir, tengo un problema, quiero poner las bases para solucionarlo. Lo que te decía, cada vez yo creo que los familiares ayudan más en ese sentido, porque dicen, jope, le estoy viendo ya desbordado, le estoy viendo que mira, que es que no es él en casa, se le olvidan las cosas, le veo que está disgusto en esta situación. ¿Por qué no pedimos ayuda a alguien? Entonces parece que cuando ya alguien te empuja un poquito, es más fácil que a lo mejor tú de primeras decir, voy al psicólogo. Pero cuando ya una persona querida, un familiar, tu mujer, tu marido, un hermano, quien sea, oye, ¿qué te parece si he pensado, a lo mejor te vendría bien? Va, venga, vale. Puede ser más, no sé, a mí por lo menos me llegan más ese tipo de pacientes que no el que viene solo por iniciativa propia. Quizás lleguen a la consulta un poquito más reticentes, ¿no? Con esa excusa entre manos, mi familia está un poco preocupada y vengo a ver qué pasa. Yo quizá en un principio no quieren decir a cara descubierta que se sienten pues desbordados por un tipo de situación, sino que se escudan un poco en la opinión de sus familiares y quizás sea una manera de ir abriendo ese camino. Eso y yo creo que el tipo también de problema que haya detrás, porque, por ejemplo, el paciente oncológico, un paciente con el que yo tengo mucho contacto, cuando acude a, en este caso, al psicooncólogo, no él se está enfrentando a una situación nueva por completo. Está perdido, es una palabra que, el cáncer, que todavía sigue generando muchísimo miedo, ¿no? Entonces no sabe qué hacer, está indefenso, está perdido y acude a ti. Pero, por ejemplo, luego podemos tener otros casos, ¿no? Imagínate una persona, una terapia de pareja, acuden los dos, o uno es el que le dice a otro, oye, creo que necesitamos ayuda. Si los dos no colaboran, es imposible, porque en el tema de pareja se necesita la asistencia de los dos en este caso para poder avanzar, ¿no? U otro tema, yo que sé, imagínate una persona que tenga una adicción al juego patológico. A lo mejor para esa persona no ve que tiene un problema. Necesita de otro de fuera que le diga, necesitas ir a un especialista. O una persona que tenga un problema de alcoholemia o cualquier tipo de adicción se ve a lo mejor de otra manera porque la persona no es consciente de que tiene un problema. Luego a lo mejor es más fácil, pues yo que sé, a lo mejor en la depresión, en la ansiedad. Sí que a lo mejor es más fácil decir, voy al psicólogo, porque parece que es una cosa más común, que está más de moda, ¿no? Que, bueno, todos hoy tenemos ansiedad, todos hoy parece que si estamos tristes ya tenemos depresión. Pues yo creo que varía un poco en función del tema, ¿no? De que nos ocupe el asistir o no. Lo que yo estoy convencida es que la sociedad nos arrastra un poquito, bueno, pues a estas situaciones que vivimos actualmente y en cada familia se pueden dar pues de diferentes tipos. O sea, estamos hablando pues desde un problema que llega por una enfermedad sobrevenida, con un rifirrafe con los hijos que al final se convierte en una convivencia imposible, una adicción, muchísimas cosas que están a la orden del día también. Con los más pequeños de la casa. Yo creo que es una figura que ya nadie cuestiona, la del psicólogo, la del profesional en los centros escolares. Yo creo que es crucial. O sea, crucial. Quizá es el momento en el que los padres, ¿no?, se sienten más implicados con la psicología. En cuanto ven que sucede algo al niño, ya saltan todas las alarmas. Es que el niño no atiende en clase, a ver si va a ser hiperactivo. Es que el niño, a ver con quién se junta, a ver si va a tener algún problema de conducta. Entonces, bueno, por suerte ya cada vez hay más profesionales también en todos estos centros que comentas, Diana, y hay una orientación, ¿no? Desde edades tempranas a la adolescencia y luego ya un poco encauzar lo que es la edad adulta, ¿no? Yo creo que ahí el papel es fundamental, sobre todo para prevenir conductas de riesgo que puedan aparecer el día de mañana. Un llamamiento desde aquí a los padres que quizás se sientan un poco, bueno, pues asustados, no sé, llega esa llamada del centro y dicen, el psicólogo del centro quiere hablar con ustedes. Eso es. Nada, está bien intercambiar opiniones. A mí me encanta a veces intercambiar opiniones con los familiares, con los padres, no porque vaya algo mal, sino porque simplemente me apetece saber o me sirve de ayuda en mi terapia el obtener conocer información, sí, de la otra persona, de qué piensas, cómo lo ves tú. mira, vamos por este camino, ¿qué te parece? ¿Cómo le ves a él? Porque claro, yo a los pacientes los veo en la consulta, pero fuera de la consulta... Tienen su vida. Eso es, no sé lo que hacen. Bueno, Rafa, pues están nuestros micrófonos abiertos, charlaremos en un ratito. Hoy es martes, toca psicología para todos. Toca psicología para todos. Pero me encantaría que te dirigieras a nuestros oyentes y, bueno, pues que les lanzaras un mensaje. Aquí estás, ¿qué quieres decirles? No sé, los micrófonos de Disradio son todos tuyos. Bueno, pues nada, decirles en primer lugar que muchas gracias. A mí me gusta mucho dar las gracias cuando la gente es generosa y cariñosa conmigo. Entonces, primero decir que aquí me siento como en mi casa, en Oír Radio. Tengo unos compañeros extraordinarios. Todos los que tengo la oportunidad de trabajar con ellos son encantadores, me han facilitado desde el primer día muchísimo las cosas y luego dar las gracias a los oyentes, ¿no? Porque este año, el martes pasado empezamos ya la segunda temporada de Psicología para Todos y la verdad es que la primera temporada fue sensacional, o sea, no puedo decir otra cosa porque... nadie se esperaba que fuéramos a tener tan buena acogida. Y les tenemos que contar además a nuestros oyentes que, bueno, pues sus podcasts, ¿no? Sus audios de esa sección fija del programa en nuestro blog donde subimos todos los contenidos son de los más descargados. Entonces, bueno, pues sí, eso es motivo para sentirse orgulloso. Hombre, cuando te dicen, llegas aquí y te dicen, oye, que has tenido tantas visitas, que has sido el programa más escuchado en la web, tal... Eso a mí también que soy psicólogo, pero también me sube la autoestima, entonces también eso es de agradecer. Y por tanto, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en directo o a través de la web, que pues nada, seguir ahí fieles a Psicología para Todos y nada, tendremos nuevos contenidos, tendremos nuevos espacios, nuevos temas, todo lo que nos quieran mandar. Aquí estamos abiertos en el correo electrónico y en el WhatsApp y nada, encantado. Vamos a recordárselo, señores, si tienen alguna propuesta para Rafael Cortés y esa psicología para todos, 630-35-35-76, 630-35-35-76, ese número de WhatsApp para que nos manden mensajes, o también, si lo prefieren, a través del correo electrónico, programa@oizradio.es, programa@oizradio.es. Rafael Cortés, psicólogo de nuestra sección Psicología para Todos. Un auténtico placer y hasta dentro de un ratito. No te puedes ir hoy de la radio. Hoy nos quedamos aquí casi todo el día. Un poquito de buena música y enseguida volvemos, señores.